llevas en la frente. La luna no sabe llorar. Alumbra los escombros, mordiendo soledad. Caras que al pasar no quieren hablar. Ni un cigarro en el bolsillo. Viento y soledad, calles de cristal. Poca piedad hacia algún suicidio. Una carta sin vida ni voluntad. Sin